Está claro que el desempeño del gobierno nacional en lo económico no ha sido el mejor. Estamos atravesando una crisis grave y de eso somos parte del espacio político que conduce. Segundo, lo local. Mucho de lo que se ha dicho es cierto y mucho de lo que se ha dicho comparto. Algunas otras cuestiones no. La primera cuestión es por qué la emergencia económica, social, sanitaria, educativa y productiva del partido de Cañuelas sale en 5 minutos. Cuando la emergencia que se declaró anteriormente en educación, la emergencia que se declaró anteriormente propuesta por el concejal Ruete, tuvieron meses de trabajo en comisiones. Meses de trabajo en comisiones. Entonces, primera pregunta. Cuando dicen darle valor al diálogo, escuchaba algún integrante del bloque oficialista, darle valor al diálogo, ¿no sería discutir la ordenanza en comisión como se han discutido las demás? En lo que sí estoy de acuerdo es que quieren darle una herramienta al Ejecutivo. Por supuesto que quieren darle una herramienta al Ejecutivo. Cuando uno se pregunta por qué esta emergencia sale en 5 minutos, por los pasillos, por el run-run del Consejo, cuando yo preguntaba por qué no se pasa esto a comisión y se trabaja seriamente, decían por orden del intendente. Sinceramente, nosotros no recibimos orden del intendente, presidente. El artículo 3 de la ordenanza que pudimos leer de ayer a hoy dice que el Ejecutivo hará uso de las facultades excepcionales para la normalización de servicio educativo en las escuelas de Cañuelas. ¿No les alcanza 30 millones de pesos de fondo educativo? Porque de eso puede hacer uso sin necesitar facultades excepcionales. Primera cuestión por la cual tiene razón de ser el proyecto. El Ejecutivo quiere, necesita y que salga rápido esta noche facultades excepcionales. Que si se discuten en comisión, en la opinión pública, no sé cómo se van a tomar. Porque resulta que se van a hacer cargo de la emergencia económica, social, sanitaria, educativa y productiva. Y en el año 2015... en plena bonanza económica de un gobierno nacional y popular, con todas las herramientas que les daba, no podían pagar la RT. Pero ahora le van a solucionar la emergencia económica a los cañuelenses. Me parece que el aspecto central es el artículo 4. Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender los efectos de la crisis que han motivado la declaración de emergencia económica, social, sanitaria, educativa y productiva en el partido de Cañuelas. Realizar adecuaciones presupuestarias. Segunda cuestión que quiere el Ejecutivo y que esta noche va a salir en 5 minutos. Que no se debatió, que no se discutió y que le van a dar herramientas, y me preocupa que la oposición le dé herramientas al Ejecutivo para adecuar presupuesto. Crear la mesa de diálogo. Dicen darle valor al diálogo. ¿Darle valor al diálogo? Le dan valor a la mesa de diálogo, plantean la mesa de diálogo y según esta ordenanza, de la cual también destaca el diálogo el presidente del Frente Renovador, el Frente para la Victoria pone 8 integrantes de la mesa. Cambiemos pone 2 y el Frente Renovador pone 1. ¿A dónde está el diálogo? ¿Qué injerencia va a tener Cambiemos y el Frente Renovador cuando vamos a tener nada en esa mesa? Los que están comprometidos en esta mesa fueron consultados. Unión de Comerciantes Industriales Afines de Cañuelas. 3 representantes de las organizaciones no gubernamentales con reconocimiento municipal. ¿Cómo? No se sabe, no se va a discutir, no se va a hablar. Porque lo que mayoritario no quieren que se debata. Porque todo pasa en esta cuestión por darle autorización al Ejecutivo de adecuar presupuesto. Me parece poco serio. Algún concejal habló de que es una barbaridad de que la provincia de Buenos Aires no haya cerrado paritaria con los docentes. Estamos en septiembre. Comparto plenamente. Ojalá se hubieran cerrado en enero las paritarias. Pero ¿desde dónde me lo dice? Si las paritarias municipales tampoco se cerraron. Y también estamos en septiembre. El gobierno municipal tiene problemas financieros graves. Y necesita esta ordenanza para tocar partidas. Las emergencias que dice acá están decretadas. Están hechas por este consejo. Artículo 7. A partir de la sesión de la presente, quedan sin efecto las ordenanzas parciales que declaran emergencias sectoriales. Este consejo deliberante trabajó 4 meses. Llamó a las organizaciones sociales para que en 5 minutos, por orden del intendente, se dieran de baja todas esas ordenanzas que están aprobadas. Como dije al inicio, nosotros no recibimos órdenes del intendente, por lo cual no vamos a acompañar este proyecto.